Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta Identidad a la hora del café, con los actores que generan la noticia. Identidad a la hora del café, el único noticiero cultural en la radio ecuatoriana. Bienvenidos. Cordiales saludos, amigos y amigas, bienvenidos a escuchar el informativo cultural de la tarde, Identidad a la hora del café. En los siguientes minutos hacemos un recorrido noticioso cultural de las principales actividades ocurridas en las últimas horas. Somos Identidad a la hora del café. Bienvenidos. Identidad a la hora del café presenta los titulares de esta emisión. Francia y Ecuador conmemoran los 280 años de la primera misión geodésica que llegó al país. La obra Concierto del Ballet Nacional de Ecuador en homenaje al cantante Julio Jaramillo y al pintor Osvaldo Guayasamín se presentará en la Casa de la Música. Hoy a las 18 horas se efectuará el conversatorio Digitalizar las colecciones y acercar el museo a la gente. La obra de títeres Los Atolondros en tiempos de la Inquisición se presentará en el Teatro México. En el ámbito internacional, la muestra Imágenes para Verte, una exhibición del racismo en México, se inauguró en la capital mexicana. La ruta turística cultural Mario Vargas Llosa es promovida hoy en día por la alcaldía de la ciudad peruana de Arequipa. Estos, entre otros temas, en Identidad a la hora del café. Enseguida, el desarrollo de las noticias culturales que usted necesita saber en Identidad a la hora del café. Francia y Ecuador conmemoran los 280 años de la primera misión geodésica que llegó al país en 1736. A esta celebración se unen los resultados de la tercera misión realizada por científicos del Instituto Francés de Investigación para el Desarrollo, el Instituto Geofísico Militar y el Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional. Esta tercera misión se desarrolla desde los últimos 25 años gracias al trabajo de más de 100 científicos y la colaboración entre Francia y Ecuador. Los resultados arrojados permiten conocer la peligrosidad y magnitud de los sismos en el país, además de la historia eruptiva de los volcanes. En esta investigación también se confirmó que la cumbre del Chimborazo es el punto más alejado de la Tierra. En la capital, este jueves 19 de mayo, a las 19 horas, se realizará el evento Tras las huellas de los geodésicos, en donde los asistentes podrán conocer más sobre la tercera misión en un diálogo con el embajador de Francia, François Gouttois, investigadores y también con el equipo periodístico de dicha revista. El Centro Cultural Metropolitano presenta la exposición Meridiano y estará abierta hasta fines de mes. Así nos informa Osvaldo Matilla. En el año 2016, Francia y el Ecuador conmemoran 280 años de la llegada de la primera misión geodésica francesa al actual territorio ecuatoriano. De estas misiones se originó el nombre de nuestras repúblicas. Pedro Vicente Maldonado, sabio robambeño, apoyó a la misión con sus conocimientos geográficos y cartográficos, logísticos y albergues. Por su trabajo relevante fue recibido como miembro de la Academia de Ciencias de París por recomendación de la Condamine. Sobre esta exposición nos habla Sebastián Bermeo, guía del Museo del Centro Cultural Metropolitano. Primeramente se les invita a la gente que vengan a visitarnos. Es una exposición sobre las misiones geodésicas que vinieron desde Francia acá al Ecuador. Esta exposición trata sobre las dos misiones geodésicas, la primera que vino desde 1736 con lo que es los científicos como la Condamine, Pierre Bourguet, entre otros más, y con la colaboración del Pedro Vicente Maldonado. y la otra misión que es desde 1901 y que tratan de recalcar todo el trabajo que vinieron a hacer la primera misión geodésica con algunos otros trabajos como es la antropología, entre otras cosas más. En lo que se está mostrando es dar a conocer a la ciudad, a la ciudadanía y a la gente que viene a visitarnos el tema de las misiones geodésicas. ¿Cuál es el objetivo de esta misión geodésica? De la primera era determinar cuál es la verdadera forma de la Tierra, más no determinar el Ecuador, ya que el Ecuador ya se conocía en ese entonces. Entonces, mediante muchos trabajos que se realizaron, se realizan mediciones para determinar la verdadera curvatura del meridiano y determinar la forma de la Tierra. Está dedicado a público en general, nos habla un poco de historia, nos habla un poco de lo que es la novela también, porque hay un montón de anécdotas que surgen parte de estas misiones, y también lo que es el tema científico, ¿no? Entonces también está dedicado a estas personas que no muchas veces se trata en temas de exposiciones de temas de trigonometría, temas de científicos en sí, y para especificar los trabajos que se realizaron, ¿no? Dentro de los materiales que o parte de los elementos que tenemos parte de la exposición, son muchos de ellos son donados o son más bien prestados por colecciones privadas. Asimismo, como han sido traídos desde otras partes, como es desde Francia, la embajada francesa ha traído algunos documentos que se revelan desde esta exposición, como son libros y cartas originales de esta época, ¿no? ¿Y cuál fue el motivo para montar esta exposición? El motivo de esta exposición es que este año se cumplen los 280 años de la primera misión geodésica. Y aparte de eso, es que en este año, en el febrero del 2016, se declara al Chimborazo, que es dentro de lo que es el marco de la tercera misión geodésica, como el monte o la montaña más alta del mundo. En 1901 se realizó la segunda misión francesa. La presencia de científicos locales como Pedro Vicente Maldonado en la primera y Luis Tufiño en la segunda evidencia una permanente colaboración en el ámbito científico-cultural entre los dos países, Ecuador y Francia. La muestra Meridiano Ecuador estará abierta al público hasta finales del presente mes. Osvaldo Mantilla, Radio Casa de la Cultura. La obra concierto del Ballet Nacional del Ecuador en homenaje al cantante Julio Jaramillo y pintor Osvaldo Guayasamín se presentará el 19 de mayo próximo a las 19 horas en la Casa de la Música en Quito. La pieza posee varias composiciones dancísticas, entre ellas La Ternura y Ruiseñor. La primera está inspirada en la edad de la ternura propuesta por el maestro Osvaldo Guayasamín y la segunda en un homenaje a la creación artística musical de Julio Jaramillo. Los fondos que se recauden por concepto de entradas serán utilizados para la compra de medicinas que serán enviadas a las zonas afectadas por el terremoto ocurrido en abril pasado en la costa del país. Hoy a las 18 horas se efectuará el conversatorio Digitalizar las colecciones y acercar el museo a la gente en el Centro Internacional de Estudios Superiores de Comunicación para América Latina en Quito. Se analizarán las herramientas digitales en los museos como medio para acercar más a los usuarios a la historia, a la educación, a la investigación en ambientes naturales para las generaciones digitales actuales. De esta manera se buscará promover visitas físicas, mayor conocimiento y participación de todos quienes construyen los museos. Participarán Pablo Escandón, director de Media Lab, y Javier Lazo, miembro del proyecto de Museografía Interactiva en Guayaquil. Este evento se desarrollará en el marco del Día Internacional de los Museos, que se celebra cada 18 de mayo. El Instituto de Desarrollo Humano ofrece talleres de meditación y desarrollo personal en su local ubicado en la Ventimilla y Cordero. Más detalles con Patricia Robalín. Meditar es la forma más rápida de subir su vibración o frecuencia que emana al exterior. Cuando aumenta su vibración, te haces más consciente y por lo tanto más libre de elegir, sin automatismos impuestos o autoimpuestos. Hay muchas definiciones de meditación, pero la más acertada es esta: generar un espacio en el que la totalidad del ser pueda expresarse. A propósito, sobre este tema, el Instituto de Desarrollo Humano, OID, dictará el taller Meditación y Desarrollo Personal el 2 de junio de 18:30 a 19:30. Todos sabemos los enormes beneficios que produce la meditación. Las personas que meditan con regularidad cuando se sienten confusas o bloqueadas han podido comprobar muchas veces cómo en este estado meditativo rápidamente daban con la solución que habían estado buscando. No se trata de encontrar una solución, sino más bien de crear un espacio para que ésta aparezca. Pero conozcamos a través de las palabras de Elizabeth Álvarez, directora del Centro de Desarrollo Humano, sobre las actividades que realizan y de manera específica sobre este taller. El Instituto de Desarrollo Humano es una organización internacional, tiene 30 años de trayectoria en la enseñanza y práctica de valores trascendentales. Estamos ubicados en 12 países alrededor del mundo. Entre uno de los proyectos que se está ejecutando para el mes de junio es el taller de meditación y desarrollo personal. Tratamos de dar a conocer a todo nuestro público los beneficios de la meditación. Pues la meditación nos ayuda a comprender mejor nuestra vida, amplía la visión de las cosas y desarrollar habilidades internas. Adicional de esto, reduce los niveles de ansiedad y estrés. La práctica de la meditación desvanece todo lo que son emociones que afligen el alma, como rencores, angustia, depresión, enojos. Igualmente se promueve todo lo que es la conciencia de nuestro ser y el desarrollo de virtudes. El taller se desarrollará, como lo había indicado, el 2 de junio, de 18:30 a 19:30, en nuestro instituto ubicado en la Avenida 9 de Octubre, en el 2747, entre Ventimiglia y Cordero. A los interesados en inscribirse en este taller de meditación y desarrollo personal, pueden hacerlo en la siguiente dirección, como ya nos había indicado Elizabeth Álvarez. 9 de octubre entre Ventimiglia y Cordero. Se inicia el 2 de junio de 18:30 a 19:30. Para Noticiero Identidad, Patricia Robalino. La obra de títeres Los Atolondros en tiempos de la Inquisición, interpretada por el grupo Titerefue, se presentará el 19 de mayo próximo a las 15 horas en el Teatro México en Quito. En la pieza se narra una historia ocurrida en la capital ecuatoriana en la que se dice que han encontrado el copón y las hostias que fueron sustraídas de la iglesia de Santa Clara. Luego de varias pesquisas, procesiones y ruegos, las autoridades por fin encuentran a los autores de esta profanación, quienes serán castigados de manera ejemplar en la Plaza de Santo Domingo. Sin Zoom, cuando la vida y la muerte se abrazan, será una impactante y conmovedora historia que une a dos luminarias del butó. La reconocida e icónica maestra Susana Reyes, precursora de este género en el país, junto a Julio Guayamabe, el más destacado exponente del nuevo butó nacional. Con la música en vivo de Moti Deren, estructurada en un tríptico coreográfico, esta obra se plasma como un recorrido por la memoria donde se entretejen imágenes y emociones, donde se funden la vida y la muerte, la devastación y el silencio, lo perenne y lo efímero, lo ritual y lo cotidiano, hasta el despertar del amor olvidado. Sin Zoom, cuando la vida y la muerte se abrazan, se estrenará en la Casa de la Danza del 18 al 21 de mayo a las 19 horas con dos de los mejores exponentes de esta corriente dancística. La Casa de la Danza está ubicada en la calle Junín, Parque San Marcos. Están escuchando Identidad a la hora del café. El evento del día con los protagonistas que hacen noticia en Identidad a la hora del café. Encontramos con la grata presencia en nuestros estudios de Gabriel Morales y Ana Pascual. Ellos pertenecen al grupo de ciclistas Los Licrados. Bienvenido, Gabriel, para que nos comente sobre este tema de Los Licrados. Y ahora también trabajan en el tema social. Entiendo que ustedes están motivados por realizar este proyecto. Yo también soy campamento. ¿De qué se trata? Yo también soy campamento. Nace de la visita de unos chicos del cantón de Jama, Ellos son del pueblito llamado Campamento. Estos chicos de 15 y 16 años empiezan a buscar ayuda y al conocer nosotros que había el grupo de los licrados, de todos estos ciclistas que querían apoyar a un sector específico, entonces nos pusimos en contacto con los chicos y ahí nace la idea de formar esta campaña Yo También Soy Campamento. Y de esta manera hemos ya dado un poco de ayuda a este sector y queremos continuar brindando ese apoyo. Ustedes fueron al lugar, conocen ya Campamento, entiendo que los chicos vinieron para la ciudad de Quito y se encontraron con ustedes. Sí, afortunadamente logramos llegar, nos encontramos en el camino con estos chicos. Ellos estaban realmente un poco desesperados buscando ayuda por el motivo del terremoto y toda la situación que estaban viviendo. Entonces nosotros viajamos el día 28 de abril a la ciudad al cantón Jama y nos dirigimos hacia Campamento ya con un kit para varias familias, son 106 familias que viven en Campamento. Entonces nosotros nos organizamos de tal manera que llevamos ya un kit que constaba con los elementos básicos, digamos, que ellos necesitan, y fuimos llevando agua, llevamos unos colchones y un poco de cosas que logramos recolectar. Entonces nosotros, ¿esto recolectaron acá en la ciudad de Quito? Eso recolectamos aquí en Quito y nos dirigimos hacia Campamento, donde les entregamos las cosas y logramos palpar en sí la realidad en carne propia de lo que ellos estaban viviendo. Entonces nos dimos cuenta que únicamente no era la ayuda que necesitaban era de víveres o alimentos, sino la ayuda para ellos debe ser mucho, que tiene que ir más allá. El 80% de sus viviendas están destruidas, la gente prácticamente está durmiendo en los pisos, en los patios de sus casas. Entonces regresamos con sentimientos encontrados realmente luego de ver esta triste realidad que estaban viviendo nuestros hermanos ahí en Campamento, y fue donde tomó más fuerza aún este tema de Yo También Soy Campamento. Pues ahí nace toda la iniciativa de no solo dejar unos víveres, sino también dar una ayuda a nivel social de reconstrucción de casas, de ver si podemos ayudarles con el tema de agua, de luz, porque hasta el momento ya va a ser un mes de lo que ocurrió y los servicios básicos donde ellos aún no han llegado. ¿Qué es lo que se está pasando? ¿Por qué no llega la ayuda gubernamental a estos lugares? Bueno, entendemos que es precisamente un tema burocrático, ¿no? Que todo se centraliza a través de las instituciones públicas, que ellas son las que determinan según la necesidad hacia dónde y de qué manera llega la ayuda. Entonces ahí es donde se demora, porque al gobierno me imagino que le prefiere o le da prioridad a ciudades grandes, como en este caso es Pedernales, Jama. Entonces, según lo que hemos sabido, es que va la ayuda de paso en paso. O sea, primero Pedernales, luego sigue avanzando a Jama, y poco a poco va llegando a estas poblaciones. Y obviamente, como es una población realmente que está a unos 20, 30 minutos hacia adentro, entonces no tiene mucha comunicación con el medio, con las ciudades grandes como puede ser Jama. Entonces por ahí se les demora y el tema burocrático para ellos es un poco delicado. En este tema de la reconstrucción que usted mencionaba, ¿en qué es lo que se está trabajando o en qué es lo que ya trabajaron? Entiendo que ya están tratando de construir casas o algo por el estilo, Gabriel. Sí, al momento estamos trabajando en un plan de vivienda emergente, que estamos ayudando justo este fin de semana. Anita estuvo ahí, de pronto Anita nos puedes comentar un poquito de la labor que se realizó este fin de semana ahí. Cumplirse ya un mes, nos encontramos todavía con las familias viviendo en su propio terreno, con sus casas destruidas, los escombros no han sido retirados. Entonces la gente un poco lo que ha tratado de hacer es con plástico sus carpas para poder subsistir. Nosotros de este fin de semana fuimos acompañados de Estudio 685 y sus voluntarios. Con ellos construimos 9 casas de pallets, son casas emergentes. Entonces y la gente quedó muy agradecida, estuvieron contentos de poder tener un refugio más seguro para continuar viviendo en esta tragedia. Entonces, lo que sí nosotros estamos haciendo es buscando instituciones y apoyándonos para poder hacer un proyecto de reconstrucción. Sí, esto todavía está en proceso, estamos buscando este proyecto que lo queremos hacer. Anita, ¿qué es esto de Estudio 685? Estudio 685 es un grupo de arquitectos que planifican, ellos son los creadores de las casas emergentes con pallets. Entonces ellos nos brindaron su apoyo, ellos quisieron apoyar al Yo También Soy Campamento y este fin de semana nos invitaron a ir a construir las 9 casas. Ahora también este proyecto Yo También Soy Campamento, entiendo que están buscando padrinos para que trabajen conjuntamente con los más necesitados del campamento. ¿Cómo funciona? Sí, así es. Dentro de nuestra campaña tenemos este programa que se llama Acogimiento a las Familias de Campamento. Entonces, el acoger una familia es designarles una familia a la persona que quiere apoyarle. Una vez al mes tiene que enviar un kit. Nosotros le damos una lista básica de lo que tendría que enviar. Adicional a eso, pueden enviar ropa usada, algún otro tipo de material que la gente necesite allá. Esto lo van a hacer una vez al mes. Y lo que queremos hacer es que esto sea un compromiso por 6 meses como mínimo. Ya, la lista de lo que tendrían que enviar, ustedes lo darán el momento que se comuniquen con ustedes, entiendo. Exactamente. ¿A dónde tienen que comunicarse o cómo tienen que establecer los contactos respectivos? Ya, los contactos respectivos pueden hacerlo al 098-4055-495 o al 099-813-3157. O en Facebook tenemos nuestra página que es Yo También Soy Campamento, y ahí pueden contactarse directamente con nosotros. De pronto, Gabriel, si algo se nos olvida desearía agregar. Sí, adicional de esto, obviamente, la ayuda que nosotros necesitamos y bueno, que campamento requiere va más allá, como les dije, de los víveres. Actualmente tenemos muchas personas que se están sumando, pero a lo largo necesitamos también el tema de transporte, de movilización, que también es muy importante. El día 26, 27 vamos a estar viajando nosotros para allá para el feriado, llevando un nuevo cargamento de todo lo que logramos recolectar. Entonces, si es que hay personas que nos pueden ayudar con el tema de transporte o de logística, también es muy importante. Y además también queremos hacer la invitación para este día sábado. Vamos a hacer un zumbatón que se va a realizar en Cumbayá. Entonces, Anita les va a dar más detalles sobre el tema. ¿De qué trata esto del zumbatón? La idea del zumbatón nace de una chica que tiene una escuela de baile, danza y artes marciales llamada Enigma Dance. Entonces, ella dice, yo quiero ayudar. ¿Cómo lo hago? Entonces, ella propone hacer un baile de zumba. Entonces, por eso el nombre de zumbatón para campamento. Y ahí nace la idea de que queremos formar este evento, que será el día sábado 21 de mayo a partir de las 8:30 en Cumbayá, Lumbicí, en el complejo deportivo de Lumbicí exactamente. Adicional a esto se han sumado dos artistas como son La Pareja Ideal y Pedro de la Cueva. Tendremos el sonido y amplificación de Audio Mix. Entonces todas son estas personas son las que están colaborando para nuestro zumbatón del día sábado. Pero la gente que asista, ¿qué es lo que tiene que llevar? Vamos, la gente que asista tiene que pagar una entrada. Ya. Una cómoda entrada de $5. El por qué nosotros necesitamos también recaudar fondos económicos para suplir con eso los materiales que necesitamos. Muchas cosas son donadas, pero hay ciertos materiales que requerimos comprar. En buena hora. Queremos agradecer la presencia de Gabriel Morales y Ana Pascual. Ellos pertenecen al grupo de ciclistas Los Dicados. La cultura de Latinoamérica y el mundo a través de la radio. En Identidad, a la hora del café. Ciudad de México, la muestra Imágenes para Verte, una exhibición del racismo en México, se inauguró este lunes en la capital mexicana. Se exhiben más de 200 piezas del siglo XVII al XXI, entre pinturas, fotografía, instalaciones, cultura, colecciones científicas, documentos que guían al visitante por el origen, características y consecuencias, con la finalidad de identificar el racismo y poder erradicado de las prácticas culturales. La exposición está dividida en 3 secciones, la humanidad negada, que introduce al público a esta problemática, el rostro que expone los rasgos físicos que han sido objeto de la discriminación y el cuerpo donde se podrán identificar las características corporales que justificaron el sometimiento de ciertas poblaciones. Pedro Almodóvar presentó este 17 de mayo su última película Julieta, un drama sobre una madre que busca a su hija basado en 3 relatos de la novel canadiense Alice Munro. Nos informa Radio Francia. Colas desde temprano y largas como nunca para la presentación en la competición de Cannes del español Pedro Almodóvar. ¿Julieta? Sí. No lo puedo creer, Julieta. Julieta? Julieta, el único filme ya estrenado en salas de la competencia, un Almodóvar que vuelve a los filmes de los 2000 con sus coloridas decoraciones y en el centro una compleja relación femenina, madre-hija basada en tres cuentos de la novel canadiense Alice Munro. He vuelto una vez más, yo creo que a un lugar donde del que nunca me iré del todo, que es del universo femenino. Pero creo que esta madre de esta película, Julieta, en comparación con las otras, es la madre más vulnerable. La hago víctima de pérdidas irreparables que naturalmente la van minando como persona. Y al final, las últimas escenas, interpretadas por Emma Suárez, es una especie de zombie. No veo a Andrea ni sé nada de ella desde hace 12 años. Julieta vive una hermosa historia de amor con un pescador gallego del que nace una hija que un día, tras la muerte del padre, abandona a la madre, que vivirá desde entonces entre la angustia de no saber nada de su hija y la culpa de haber motivado quizás su partida. Si bien un crítico italiano se preguntaba cómo Almodóvar podía presentar un filme así en Cannes, la opinión del público femenino a quien apunta la película no fue la misma. Me ha encantado, porque conectas con la historia, por el color, por el estilo, por la arquitectura. Es un Almodóvar muy contenido, pero al mismo tiempo muy sensible y que creo que comprende a la mujer mejor que nunca en esta película. Es una película con estos personajes femeninos totalmente desgarradores, almodovarianos, con una Rosy de Palma cómica en su amargura, en su rancia amargura. Lo mejor que puedes hacer es quedarte en casa. Así hablaba en conferencia de prensa Pedro Almodóvar, cuya presencia en Cannes estuvo en duda hasta último minuto debido a su implicación en los Panama Papers. Si los papeles de Panamá fueran una película, el nombre de mi hermano y el mío no aparecería, porque serían, no sé cómo se dice, figurantes, extras, sin palabra. Uno de los problemas es que la prensa española nos ha tratado como si fuera el absoluto protagonista. Que pensa, Geraldo? Se o senhor veio aqui para discutir a minha proposta sobre a compra do apartamento daqui de cima, eu lhe mandei essa proposta. O senhor não Ibero-Americano, este martes em Cannes, pois também se apresenta Aquarius, do brasileiro Kleber Mendoza Filho, com a legendária Sônia Braga. A película habla de la lucha de Braga, uma crítica de música jubilada, por evitar que o centenário edifício onde vive sucumba bajo las aplanadoras de uma empresa constructora que pretende levantar em seu lugar um moderno edifício. Kleber Mendoza Filho. Sônia interpreta Clara, que é uma jornalista aposentada de 65 anos de idade. Sônia interpreta Clara, uma periodista confirmada de 65 anos. O edifício onde vive, chamado Aquarius, é o último de los edifícios antigos que queda em toda a região. É uma película, pues, que termina hablando de la preservación, del archivo, de la sobrevivencia. É uma película também sobre el cuerpo, não solo del edifício onde vive, sino também de su propio cuerpo. Isso é muito importante na história. Para mí fue un placer tener a Sonia Braga en la película. Mis filmes están en una escala menor de la idea que tenemos de las grandes estrellas del cine. Y esa combinación entre una película de escala pequeña y un nombre y un rostro como el de Sonia Braga me agrada mucho cómo influyó en el resultado final. Además, la experiencia personal de tenerla con nosotros en Recife fue increíble y Sonia se transformó en una amiga. Sonia se transformó en una amiga nuestra. ¿Qué estás haciendo en París? I'm waiting. La última película en competencia hoy es Personal Shopper, de Olivier Sayas, el francés, la película que trae por segunda vez a la Croisette a Kristen Stewart, un filme sobre la necesidad de hacer el duelo y la comunicación con los muertos, confusa, que deja varios cabos sueltos y que fue pifiada por la prensa por primera vez en este Cannes 2016. Erika Olavarría, enviada especial al Festival de Cannes de RFI. Lima. La ruta turística cultural Mario Vargas Llosa es promovida hoy en día por la alcaldía de la ciudad peruana de Arequipa. La ruta consta de tres centros culturales dedicados a este premio Nobel de literatura peruano nacido en Arequipa hace 80 años. El primero es la Casa Museo Mario Vargas Llosa, donde se podrá recorrer la vida y la obra del escritor desde su nacimiento hasta nuestros días bajo un nuevo sistema virtual que muestra imágenes en tercera dimensión. El segundo es la biblioteca regional que lleva el nombre del mencionado autor, en donde se alberga toda la obra del escritor. Y la tercera es la biblioteca personal de Mario Vargas Llosa, quien donó a la ciudad su biblioteca personal, que consta de más de 35.000 ejemplares. La Casa de la Cultura Ecuatoriana tiene 23 núcleos provinciales y también son generadores de noticias. Inmediatamente el contacto es con los núcleos de la casa. en Identidad a la hora del café. La séptima feria escolar y la creatividad se llevará a cabo el 19 de mayo a las 18 horas en la Cámara de Comercio de Ambato. Se dictarán talleres de arte, pintura, elaboración de proyectos con el fin de incentivar la creatividad del público, en especial de los maestros del nivel preprimario, medio y para los artesanos y profesionales que quieran actualizarse en las nuevas tendencias y productos para estas actividades. También se presentará el coro La Escala. La feria es organizada por la Asociación de Libreros y Paleros de Ambato y la Casa de la Cultura Núcleo de Tungurahua. Una muestra de cine ruso infantil juvenil se llevará a cabo del 23 al 26 de mayo próximo a las 10 horas en la Casa de la Cultura Núcleo de Bolívar. El cine ruso para chicos y la familia se caracteriza por estar basado en clásicos de la literatura de su país y del mundo. La calidad artística, interpretativa, fotografía, guiones y estética han hecho que este tipo de cine ruso gane varios premios internacionales. La muestra es organizada por la institución sede del ciclo cinematográfico. El primer taller de mediación de lectura organizado por el proyecto Yo Amo Leer iniciará hoy a las 18 horas en la Casa de la Cultura Núcleo de Tungurahua. Está dirigido a estudiantes, universitarios, docentes, padres de familia y al público en general que esté interesado en la lectura y su promoción. El taller será dirigido por profesionales con amplia experiencia de trabajo con grupos de diversas edades y se desarrollará hasta el 25 de mayo próximo. Aquí finaliza el informativo Identidad. Participaron en esta emisión en la elaboración de las notas periodísticas Osvaldo Mantilla, Patricia Roalino, en la producción y sonorización Vicente Moya, en la conducción Jaime Francisco Rosero, coordinación general Luis Onofa. Hasta mañana, amigos. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presentó Identidad a la hora del café. Con los actores que generan la noticia. Identidad a la hora del café. El único noticiero cultural en la radio ecuatoriana. Hasta pronto.